nuestro sitio web y nuestra radio, las encontrarás en www.rnma.org.ar. Que no, paloma, no. Que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que así que no trabajo yo. El deber del trabajo dicen que tengo yo. De mis deberes hablan, paloma. Derechos, no, pero nos uniremos contra la explotación. La fuerza de los hombres, paloma, siempre será la unión. Que no, paloma, no, que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que así que no trabajo yo. Trabajadores, ¿cómo andan todos ustedes? Soy la negra. Bueno, soy María del Carmen, buenas noches a todos y todas. Bueno, vamos a tratar de hacer un programa movidito con una serie de temas que hay que tratar. Porque estamos a cuatro, ¿no, María? Sí. Así comprobamos también de que estamos en vivo, de que esto no es un enlatado que lo hicimos hace. Por supuesto. Detrás de los cristales, Blanca. Blanca nos opera igual que el martes. Tenemos una ausencia. Sí, el compañero de Felford. Bueno, está en el dentista. Si el dentista lo larga rápido, viene. Y si no. No, y hay que ver cómo los larga, qué condiciones los larga. Un dentista que parece que acumula pacientes en su. Como todos los dentistas, ¿vos conocés algún dentista no, que vas y te atiende? Sí, yo he tenido dentistas que se enojaban si uno llegaba tarde porque ellas eran puntuales. Perdón, ¿esto es un programa de terror o de trabajadores? Vos el recuerdo del torno, por ejemplo, ¿qué te sugiere el torno del dentista? Que tengo ganado el cielo. No, pero porque mi, si la el cielo se gana tengo, con sufrimiento. La dentista que tengo ahora es genial. Bueno, capaz que si no te queda ningún diente no hay ningún problema de torno. No tienen dónde ponértelo, o sea. María del Carmen, todavía tengo algunos. Para lo que hay que comer. Se puede prescindir de la vida. Sopita. Bueno, así que bueno, vamos a extrañar a nuestro compañero que nos hace reír también, Cacho, y que nos trae como siempre la columna de derechos laborales. Así que la esperaremos hasta el martes que viene. Sí, Cacho dijo que si el dentista lo expulsa rápido puede llegar a, bueno, a aparecer, vamos a ver. Pero no lo aseguro. Y va seguramente a desarrollar el tema de los derechos del paciente. a tener la boca cerrada cuando va el dentista. Bueno, vamos a actuar con más seriedad. Bueno, como corresponde un día, 4 de abril, ¿no? Bueno, vamos a hacer una repasada. ¿Corresponde? En sí. realidad lo único que soluciona esto es el humor, porque la verdad que la situación está... Sí, hay que levantar un poco el ánimo. Bueno. Y hay cosas buenas, sí, hay de todo, bueno, digamos, luces y sombra. Bueno, muy vamos bien. A recordar, por supuesto, al maestro Fuente Alba, por dos cosas, porque se hacen 10 años y además porque su gremio está desde hace muchísimos días en el tapete todavía a nivel nacional, ¿no? Y en plena lucha, la verdad que sí. Les han descontado bastante dinero. Los maestros de Tigre nos han mandado algunas novedades que después comentamos. Bárbaro. Y bueno, también vamos a tener... ¿Qué nos dejó la semana pasada, los últimos días? Hay luces y hay sombras, como decíamos. Hay algunas buenas noticias, como la de Belén, esta piba de Tucumán, que bueno, es siniestro. Vamos a recordar eso, sí. Porque creo que hay que hacerlo y también reivindicar la pelea que la puso fuera de la cárcel, ¿no? Esta compañera acusada de asesinar a su bebé. Simplemente porque tuvo... Así es, como tenemos esa buena noticia... Un aborto espontáneo. Así es, y como además le sacamos brillo a las buenas noticias que vamos teniendo, ¿no? Después, ¿qué más tuvimos? ¿Recuerdan ustedes qué pasó el fin de semana en este país? Cómo no, la gente un sábado, o sea que no tenía que trabajar y que podía usar el subte... Porque tienen la sube, la pueden pagar. Se movilizó hacia Plaza de Mayo, un sector de, digamos, de la sociedad argentina, en sí. apoyo al presidente. Es una mezcla rara esa de fifí, ¿no? Porque algunos iban porque supuestamente defendían la democracia. Y otros iban con sabidas pautas de defender. Sí, dando por sentado que la democracia está en peligro. No sé dónde ven el peligro de la democracia. En realidad el peligro es el que está violando la democracia todos los días, que es el presidente, sí, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, pero esta cuestión de inversión, ¿no? De invertir los tantos, es una costumbre ya. Es una forma de instalar cosas. Sí, y ahora también andan por ahí unos WhatsApp que dicen cosas espeluznantes sobre lo que puede pasar el día del paro. Bueno. Así que... Como se envalentonaron, se envalentonaron después de la salida y ahora han salido a agitar contra el paro. Sí, se envalentonan fácil, rápidamente. Sí, no, pero aparte hacen una especie de cálculo matemático, que por cada 6 WhatsApp que se mandan, eso se va reproduciendo y así de una persona pueden informarse después 8.000 y que entonces si todos hacen eso se llena de WhatsApp la República Argentina y se salva el país de todas las cosas terribles que se están preparando para este día de paro, en el cual dicen también que los piqueteros que va a haber van a matar a alguno de ellos para ponerle los muertos al gobierno. Cosas que... Bueno, es el mismo mecanismo, ¿no? Es el mismo mecanismo de digamos, de invertir las cosas, de proyectar... Adelantar lo que se está proyectando. Claro. Cosas que es terror. Y adjudicárselas a otro, al otro, ¿no? Me hace acordar siempre el ministro de propaganda de Hitler. Miente, que algo quedará. Bueno. Bueno, y además de esas malas noticias, también tenemos algunas buenas, algún triunfo en algún gremio industrial que se ha salido a defenderse y bueno, y que son contratistas de Siderar. Entonces es muy importante. También tenemos toda una sección donde vamos a charlar en forma virtual, porque nos han mandado muchos audios, los contactos de muchos contactos de Radio Semilla. Les hemos preguntado cómo se está preparando el paro y por qué se va a parar el día 6 de abril, y nos lo han contado. Muy bien. Así que vamos a ir allí mechando y con esas opiniones. Claro, para que se vea que no se quiere destruir el país, como dicen las malas lenguas. Recién estuve hablando con una compañera de Córdoba, le digo, che, a ver si los cordobeses... No, dice, hay un clima, acá va a ser muy bueno el paro también. Y seguro. Ya ha habido unas movilizaciones muy importantes en Córdoba. El acto del 24 dicen que fue enorme. Además, algo debe reflejar porque... cuando Caló sale a presentar una cifra para la paritaria, bajísima, no me acuerdo exactamente lo que era, pero era muy baja, después de una reunión de delegados, etcétera, etcétera, que se impuso eso, los cordobeses, la UON de Córdoba dijo, no, nosotros no vamos por eso, nosotros vamos por esto. Por muy supuesto, bastante más, porque no... Era la UON de Córdoba, supongo que reflejará. Sí, aparentemente, vamos a ver qué pasa, pero aparentemente el clima se estuvo calentando. Ya ha habido, como decía antes, un par de movilizaciones muy importantes en Córdoba. La última fue por el 24, pero anteriormente había habido, la de los maestros fue también muy importante. Y defensa del medio ambiente había ido, también. Del agua había habido 20.000 personas, una cosa impresionante. Sí. Que habían venido, inclusive, ¿se acuerdan que lo comentamos acá, que habían venido hasta en caballo, hasta Córdoba capital, de todos los pueblos de la sierra y del interior? Y seguramente estarán golpeados también por el tema lechero, ¿no? También, que está afectando mucho a Santa Fe. Sí, es terrible, un 25% menos de consumo de leche hay en el país. La cuarta parte menos de lo que se usaba. La leche, ¿no? Que es, leche es fundamentalmente de... Para los niños. Niños y personas grandes también, y ¿no? Y ancianos, sí. Exacto, sí. Sí, por la situación de despido y suspensiones de todas las automotrices. También. Que es una cosa permanente. Y que hay varias de ellas que están, la mayoría de ellas están ahí en... En Córdoba. En Córdoba también, ¿no? Así que, bueno, sería muy bueno tener de nuestros contactos. Otra de las movilizaciones que es muy importante en Córdoba es contra la Marcha de la Gorra, que es contra los edictos policiales que ahí están a pleno, funcionando, que se llevan a la gente como mosca. No los dejan entrar al centro de la ciudad. No los dejan entrar al centro de la ciudad, directamente. Y, digamos, por portación de color de cara, ¿no? Y también están en las puertas de los barrios, haciendo razias a la gente, a los chicos fundamentalmente que son del barrio, cuando entran o salen. Así que las marchas de la gorra ha sido muy, muy numerosa, ¿eh? Y es, o sea, cada vez hay más gente. Así que vamos a ver, yo tengo mucha fe en los cordobeses, no puede ser, che. No puede ser. Bueno, van a ver qué va a pasar, van a ver. Bueno, muy bien. Bueno, así que con esas vamos y esperemos que no nos falte el tiempo para poder, porque son varios temas con aristas por ahí distintas. Y vamos a esperar ahora que nuestra compañera Blanca nos deleite y nos sorprenda con algún tema musical. ¿Qué les parece? Bueno, muy bien. Acá hay una carta que no... Me veo en el mar, soy el agua. luz y no puedo ver. Ya no hay luz, la que había se fue. Llamo tu nombre y conjuro a los vientos que apuran a mí. Alcen mi cuerpo y me lleven a donde estás vos. ¿Tenés problemas en tu trabajo? ¿Querés difundirlo? ¿Necesitas asesoramiento? Escribinos a Facebook, Programa Trabajadores. Deja tu consulta y escuchanos todos los martes de 19:30 a 21:30. Hay un bondi que te lleva a donde el 60 no lo hace. Hay un programa que te lleva a recorrer el planeta desde tu casa. Subite a este bondi de radio para descubrir lugares sorprendentes. Comidas exóticas. Festivales increíbles. Y todo acompañado de música en vivo. A donde no llega el 60 te pasa a buscar todos los martes a las 18. Solo por Radio Semilla. Escucha Enredando las Mañanas, el informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos, de lunes a viernes de 10 a 12 por Radio Semilla. Bueno, volvemos en Radio Semilla, como les habíamos comentado recién. Se hacen ya 10 años del asesinato de este maestro... Carlos Fuente Alma. Carlos Fuente Alma, de la provincia de Neuquén. Y que queríamos resumir un poco lo que habían sacado desde su mismo gremio, es decir, ATEM, es el gremio de los docentes de Neuquén. De Neuquén, muy conocido porque es bastante combativo. Muy combativo. Y por supuesto, recordar qué estaba pasando en el gremio y qué estaban haciendo los docentes hace 10 años. Y dice esta compañera, que es del gremio Lagunas, dice, en ese marco y con la proximidad de Semana Santa, porque había caído Semana Santa en este por esta fecha, se definió cortar la ruta turística, que es la ruta 22, para obligar al gobierno a dar respuesta a los reclamos de los docentes que estaban peleando por ello, tal como ahora. La respuesta de Sovich no tardó en llegar. Decretó la conciliación obligatoria a pocas horas de iniciarse el corte en la ruta. Sovich era el gobernador. Así es, del Movimiento Popular Neuquino, como lo está desde los años 60, gobernando la provincia, desde los años 60. Bueno, desde ATEM rechazamos esa conciliación y fuimos a la ruta en las primeras horas del día 4 de abril. El operativo montado por la Policía Provincial era insultante. En cada semáforo de la ruta 22 se habían apostado policías armados hasta los dientes que amenazaban con una intervención represiva de alta envergadura. Antes de poder concretar el corte, a pocas distancias se desató contra nosotros una feroz represión en medio de la ruta desértica, con gases, balas de goma, balas de plomo, y el tiro mortal que recibió nuestro entrañable compañero Carlos Fuente Alba, fusilado por el cabo Poblete a un metro de distancia del auto donde circulaba Carlos. El pedido de justicia tomó dimensiones nacionales e internacionales, lográndose con la movilización el encarcelamiento a perpetua de Poblete, como lo recordarán. Bueno, obviamente la lucha por justicia inconclusa, porque Sovich, autoproclamado responsable político, sí, de la orden de reprimir, y los 15 policías y funcionarios a cargo del operativo fueron sobreseídos por la justicia, mostrando el carácter de la justicia que defiende a corruptos, ladrones y represores. A 10 años del fusilamiento, reafirmamos nuestro lema, comilla, solo la lucha traerá justicia. Por eso seguiremos reclamando que se reabra la causa para sentar en el banquillo de los acusados a Sovich y demás responsables políticos del asesinato. Con este reclamo marcharemos este 4 de abril, es decir, en el día de hoy. Angélica Laguna se llama la secretaria general de ATEN Capital. Bueno. No, esto nos pone también en contexto, es decir, la lucha de los maestros, qué larga y larga y insoluble, ¿no? Porque en el la tiempo. Verdad, estar 10 años otra vez peleando condiciones terribles, ¿no? Condiciones terribles y digamos con una campaña periodística infame, como decís vos, infame, es decir, que pone los problemas de los padres, ¿qué hago con mi hijo? Como si le hubieran pedido permiso al maestro antes de tenerlo, la criatura. Y como si el gobierno estuviera realmente preocupado por la educación de los niños, que si estuviera realmente preocupado lo habría solucionado hace mucho esto, porque todos reconocen que es absolutamente justo lo que están pidiendo, justo, y además que están violando la ley al no hacerlo. Sí, aparte, por la ley de financiamiento educativo se tenía que reunir la paritaria nacional. Eso es lo que se reclama. Por eso. Y eso hasta ahora no se dio. Claro, va más allá, como alguna vez hemos comentado, que va más allá de la pulseada con los maestros mismos, ¿no? Es una pulseada más bien con el conjunto de los trabajadores de este país. Exactamente. Entonces, ellos juegan mucho y por ende nosotros también, ¿no? Sí, y utilizan, yo he visto a la gobernadora decir que los padres están desesperados porque no tienen dónde dejar a los hijos, como que la escuela tiene que ser la guardería de los chicos. Entonces la guardería no está funcionando, ese es el grave problema que hay. La guardería no está funcionando y eso toca otra cosa que también le interesa al poder de turno, que es que por lo tanto esa madre o ese padre va a tener problemas en el trabajo. Claro, entonces eso es un problema para las patronales también. El colegio, digamos, cumple ese, cumple esa función también cuando son los chicos más grandes de 6 años, que es permitir a sus padres ser productivos para determinadas empresas. Y para los de jardín también. Imagínate, sí, como hay menos, porque si se derrumba la iglesia, la educación, si eso, se derrumban las escuelas, si no abren las escuelas, ¿dónde quedan esas criaturas, claro, que les permiten a sus padres ir a producir en determinados lugares, ¿no? ¿Vos así tenías es algunos comentarios de tus amigas docentes, María? Sí, los compañeros de Tigre estuvieron en asamblea y bueno, y mandaron algunas resoluciones. Entonces, acá son unas cuantas, ¿no? Pero vamos a ver las más importantes. Bueno, resolvieron continuar con el paro provincial, que era el día de hoy, adherir al paro nacional que hace CETERA mañana para todo el país. CETERA hace entonces 2 días de paro, que es mañana y pasado. Y al paro, claro, general, que es hacia de la CGT y CTA el día 6. Participar este martes también a las 19 en el Congreso Nacional de una marcha de antorchas. Se estaba organizando cuando yo venía para acá. Que llama CETERA por recordar a Carlos Fuente Alba. También convocar a una nueva asamblea abierta para el día 5, para mañana, abierta de docentes, comunidad y organizaciones. Para eso se van a reunir en la Plaza del Talar. Bueno, después otra resoluciones que han mandado es el repudiar la utilización de recursos del Estado, como el relevamiento de matrícula o porcentajes de adhesión al paro, o cualquier información que Vidal use contra la lucha docente. Llaman a no elevar esos relevamientos. Hacer activo el paro nacional del día 6 con un acto y corte en el 197 y Panamericana. 197 y Panamericana. Junto a trabajadores de la zona norte. Saludar la actividad llamada en el obelisco por sindicatos clasistas. Así que los sindicatos clasistas llaman a una actividad en el obelisco. El día del paro. Y ese mismo día promover un ruidazo para ese día a las 19 horas. Después, reclamar la consulta del Frente Gremial Docente como método y rechazar la consulta, porque les mandaron como, creo que eran ocho posibles cosas en la encuesta que tenían que... Bueno, ellos la rechazan eso. Y ratificar que las asambleas son las instancias democráticas de decisión de los trabajadores, no papelitos. Después, ratificar la exigencia de continuidad del paro, plenario provincial de delegados, asambleas conjuntas, paros nacionales progresivos de CETERA, promover el paro general de estatales y acciones directas como ocupaciones, permanencias, cortes, clases públicas, marcha de antorchas y todas las que surjan de iniciativa de las bases. Es también expresar... Se traba la tecnología. Sí, el WhatsApp es un tema. Esperen que ya seguimos. Bueno, expresar entonces una renovada solidaridad con los obreros de AGR Clarín y repudiar el desalojo ordenado por la justicia. Y al finalizar la asamblea, también rindieron tributo a los héroes de Malvinas, en los que se destacó un compañero, Julio Ramírez, que tomó la palabra y los llenó de emoción, hasta sacar lágrimas, que dijo que se debe a los compañeros que quedaron en el mar y en las islas, a quienes este compañero parece que fue un héroe de Malvinas, y a quienes rinden homenaje. Entonces... dicen ellos como corolario una enseñanza especial de esta huelga que nos conmovió a todos. Bueno, estas son las resoluciones del SUTEBA de Tigre. Y también pedían el otro día que se haga una asamblea general en La Plata con delegados de toda la provincia de Buenos Aires. Eso también el otro día sacaron esa resolución. ¿Cómo es importante en una huelga larga tener una estrategia de mantención de la huelga, sí, distintas tácticas, etcétera? La unidad con la comunidad, me parece, es fundamental, y el barrio, es fundamental. Importantísima, y la relación entre los compañeros de las distintas escuelas, ¿no? Sí, sí. Me parece que la escuela es el eje central, es la célula. La escuela y la comunidad de padres que es parte de la escuela, ¿no? Claro, y la actitud que los docentes tienen con la comunidad. Uh-huh. Hace, no me acuerdo si un día o dos, el lunes, o sea un día, en un conocido programa de Ernesto Tenenbaum, empezó a hablar sobre la huelga de los maestros, etcétera y demás, con palabras poco felices, y recibió la llamada de una docente de La Matanza, le dio cabida y le explicó y le dijo varias cosas. ¿Por qué estaban jugando los periodistas ese papel tan siniestro con la educación pública? ¿Por qué decía él de que las partes estaban obcecadas, que muy cerradas? Poner en el mismo plano, ¿no? Esa es la misma palabra que dijo. ¿Por qué nos ponen en el mismo plano? Uh-huh. Nosotros somos los que ganamos estos sueldos de miseria. Claro. Nosotros somos los que damos clase en estas condiciones. Nosotros los que tenemos de amparo la ley para pedir la paritaria nacional. Y nosotros somos los duros. Nos están ofreciendo más encima en tres cuotas. Realmente. Una miseria. eso se llama ser obcecado, lo puso, digamos, en su lugar muy... Sí, pero bajo esa supuesta objetividad, ¿no? Entonces los dos están que no van ni para atrás ni para adelante. Y entonces, bueno, queda como que realmente están en el mismo plano. Y hay una asimetría absoluta, ¿no? Absoluta. ¿Y quién defiende la educación pública si no la defendemos los maestros? ¿Quién la defiende en este país? Y bueno, les dio un montonazo de ejemplos, pero se refirió mucho al mensaje periodístico, mucho. Y sí, porque eso es lo que llega a la infinidad de gente, ¿no? Y como me decía mi hijo, los medios, es cierto que siempre tuvieron un rol fundamental en toda la historia, desde que aparecieron. Pero, como decía él, pero vos ahora tenés las 24 horas del día un tipo por televisión que te está diciendo una mentira, por ejemplo. O varios que te están diciendo todo el día. Entonces vos estás... tu cabeza está permanentemente expuesto. Es decir, no es que vos vas a leer un diario, está bien, lees un diario, no toda la población lee un diario, pero toda la población está con la televisión prendida en algún punto, ¿no? Entonces, ese machacar con este tipo de cosas, ¿no? Que hacen a esas respuestas de sentido común, ¿no? Bueno, no se resuelve porque la verdad que los dos son iguales, ¿no? Y encima los otros hacen quilombo, pobre gobierno. O sea, claro, ¿no? Lleva a una lógica muy muy perversa, muy... Sí, causan malestar a aquellos padres que quieren ir a trabajar y no tienen dónde dejar a sus hijos. Y los así maestros... Y después el tema de digamos, que los chicos no reciben la enseñanza, ¿no? Que es el otro tema, bueno, sí, preocupante, pero realmente la calidad educativa está absolutamente ligada a los buenos sueldos, a que se cumplan todo lo que están pidiendo, porque están pidiendo no solo buenos sueldos, sueldos ni siquiera buenos, sueldos para poder vivir, sino que además están pidiendo una serie de elementos, insumos imprescindibles en el aula, que no los tienen. Sillas, cuando se hizo la movilización docente, los maestros de Lugano 1 y 2 decían que hay 5 escuelas en Lugano con la cantidad enorme de gente que hay, con la cantidad enorme de monoblocks, llenos de chicos. Que hay muchos chicos que se quedaron directamente sin vacante en las escuelas, que no tienen escuela porque los padres no pueden pagar una privada, ni siquiera la parroquial. Pero además no tienen por qué. Así que, y que los que tienen, los que lograron estar, porque ya vienen de otro año, y así como falta mobiliario también en las escuelas, están recibiendo clases sentados en el piso. Y después todavía el presidente dice, el que tiene la desgracia de caer en no, porque yo, por ejemplo, aunque pudiera pagar, digamos, nunca llevé a mis hijos a la escuela privada, porque no estoy de acuerdo. Claro, es un concepto. Claro, o sea, no es solamente un problema si tenés o no tenés plata, es decir, es un derecho. Claro, claro, de elegir. Y bueno, así que no hay ni elementos. Siempre yo me acuerdo, porque seguramente siguen faltando, elementos de limpieza, los tienen que comprar con la plata de computador. Y los libros, y la capacitación docente, y los apuntes, eso. Y las computadoras, y la capacitación la han disminuido totalmente. O sea, porque ese es el otro hablan punto. Hablan de la calidad educativa, y ellos por otro lado... La vulneran absolutamente. Entonces sí, eso también, es decir, claro, uno hablan, quiere que vuelvan las clases, pero que vuelvan en condiciones que los chicos realmente aprendan. Cuando ellos hablan de calidad educativa, que para eso tienen la famosa prueba esta que se hizo hace poco. Igualmente me parece que estamos hablando de dos conceptos distintos con calidad. Ellos quieren una calidad que es en referencia a los dictados del Banco Mundial y demás, que quieren hacer un niño que se prepare para desarrollarse en el mercado de trabajo, etcétera, etcétera, que necesite en ese momento. Y cuando los padres o el resto habla de calidad, uno quiere lograr... Y ni siquiera, porque digamos, el conjunto de los chicos que van a ser educados, inclusive bajo esas... digamos, marcos tecnocráticos, ¿no? De ser funcionales a un modelo, tampoco van a encontrar trabajo, tampoco, o sea, ni siquiera. Entonces, están los dos aspectos, ¿no? Por un lado, qué tipo de pruebas se hacen, qué tipo de calidad se está buscando, y por otro lado, qué va a suceder luego con esos conocimientos, ¿no? Cuando estamos viendo que se cierran las becas, se cierran todos los programas científicos, estamos de nuevo atrasándonos todo lo poco que se había podido avanzar, por ejemplo, con la creación del CONICET, ¿no? O sea, es verdaderamente perverso por donde se mire todo. Siempre sí. que hablamos de estos conflictos que nos traen los docentes acá a la mesa de la radio, se pone en el tapete el problema más general, que es la educación, ¿no? En general. En general, y lo que significa para el pueblo en su conjunto, para la sociedad en su conjunto. La sociedad hoy se beneficia enormemente con una serie de científicos que fueron producto de la educación pública, que siguen siéndolo, porque la Universidad de Buenos Aires sigue siendo, y las universidades públicas siguen siendo muy buenas, a pesar de todo, ¿no? Y muy cotizadas en el mundo. Bueno, así es. Da mucha indignación. Mucha indignación. Son tantos aspectos, ¿no?, que están relacionados con esto, que es difícil que se puedan visualizar en su conjunto, sobre todo por la propaganda, ¿no? Por la propaganda, por este hostigamiento mediático. Y por la urgencia. Y por las urgencias, claro, claro. Pero también, que tienen, digamos, que también es entendible, ¿no? Pero de lo cual se tienen que hacer cargo, no es tarea de los maestros. Los maestros están peleando cosas justas y eso es lo que hoy tienen que hacer. Están, ¿no?, peleando para que el Estado cumpla con las leyes, que no cumple. Claro. Bueno. Vos, Negra, decías que tenías algo de los, a propósito de lo que ha pasado la semana, de los COM. Sí. ¿Querés que escuchemos cuando se estaba desarrollando esta represión, una compañera mandó un auxilio por, bueno, un pequeño audio? Bueno, después para yo, que está bien. Vos después nos comentes un poco sobre esa declaración de lo de solidaridad. Sí. Mari, ¿cómo es Fachanto el Pulambien? Bueno, en la mañana de hoy, alrededor de las 7:30 a.m, entraron policías fuertemente armados al barrio Com, es una comunidad conurbana en la ciudad de Rosario. Muchas de las hermanas que están allí en esa comunidad son parte de la Marcha Mujer Originaria y están participando activamente en el foro de pueblos originarios. Entraron, golpearon a unos jóvenes, a un chiquito de 15 años, le dieron una paliza tremenda y lo dejaron tirado en descampado y está con su salud, está muy grave. Sabemos que tiene roto uno de los hombros. Hay 7 detenidos en este momento en la Comisaría 19 de Rosario, están a la intemperie bajo la lluvia. Están las hermanas del barrio Com y otras organizaciones de derechos humanos reclamando la liberación. En un rato voy a escribir algo respecto a lo que ha pasado. Vamos a tratar de viralizar un comunicado de prensa acompañándolo con el audio que nos ha enviado nuestra hermana Ruperta, para ver si las organizaciones se pueden convocar en la Casa de Santa Fe en Buenos Aires para repudiar el hecho. Estamos pidiendo a las organizaciones de pueblos originarios de todo el país que repudien esta represión injustificada, criminal, sobre los cuerpos y las vidas de nuestros hermanos COM de la ciudad de Rosario. Radio Semilla, FM 106.5. Lo que yo tengo es un texto que fue acordado en La Toma, que es un lugar de Rosario donde se reúnen muchos muchos movimientos sociales y autogestionados. Bueno, el comunicado dice así: las organizaciones de los pueblos originarios, sociales, gremiales, políticas y de derechos humanos, abajo firmantes, repudiamos la represión que el domingo 2 de abril agentes de la Policía de Santa Fe desplegaron sobre menores de edad y adultos de la comunidad COM de Rulión y Maradona. Denunciamos que la agresión no fue solo brutal, sino que obró de tal manera que puso en riesgo la vida e integridad de los vecinos y vecinas del barrio. Entre otros hechos aberrantes cometidos por la Fuerza de Seguridad Provincial, se cuenta la desaparición y golpiza que sufrió un niño, quien luego fue hallado en muy mal estado en un descampado. No podemos desvincular este ataque a la comunidad COM de las condiciones de vida inhumanas a las que está siendo sometido el barrio, con la falta de los servicios más elementales como el agua, la permanente presencia de basura, que luego se manifiesta en todo tipo de enfermedades que sufren sus pobladores. Este escenario se agrava ante la falta de presupuesto para las instituciones y políticas sociales que el Estado debe garantizar. Denunciamos también que estos procedimientos prepotentes y abusivos son moneda corriente en el barrio y se vienen profundizando en los últimos tiempos, aunque pocas veces se hacen visibles cuando las víctimas son nuestros estigmatizados pibes y pibas. Repudiamos enérgicamente las declaraciones justificando la represión salvaje realizadas por el ministro de Seguridad, Maximiliano Pugliaro. Exigimos la condena de esta práctica por parte de la máxima dirigencia del Estado, empezando por el gobernador Miguel Lifshitz y la intendenta Mónica Fein. También debemos señalar la gravedad del comportamiento de los policías de los tribunales provinciales, que ante la presentación de habeas corpus por parte de los allegados a las víctimas se negaron a recibirlos y a brindar la información sobre el juzgado de turno. Reclamamos un urgente esclarecimiento de lo ocurrido, que se identifique y sancione a los responsables. No podemos tolerar estas prácticas de violencia institucional heredadas de la dictadura, por tanto exigimos la inmediata separación de sus cargos de todos los involucrados en el hecho, investigación y castigo a todos los culpables, basta de violencia institucional. Y firman una cantidad enorme de organizaciones, muchísimas. ¿Hay gremios, Negrita, entre las firmas? Bueno, hay una multisectorial contra la violencia institucional, hay muchos de derechos humanos, hay familiares de Jonathan Herrera, que es víctima de gatillo fácil. Bueno, las madres de Plaza de 25 de Mayo de allí, las madres también filial Rosario. Hay una cantidad. La Cátedra de Criminología y Control Social de la Facultad de Derecho, AMSAFE, provincial. Y AMSAFE son los maestros. Es el gremio docente. Claro. Sí. Después, a ver. Frente Sindical Felipe Vallese. Agrupación Docente Rodolfo Puigros, está Nuevo Encuentro, el Foro El Derecho a la Ciudad, está Patria Grande, CIDEP, Techo, Partido de la Causa Obrera, Programa de Estudios sobre Gubernamentalidad, Delegados de Base de ANSAFE Rosarios, Docentes de Escuela Toba Raquel Vera, Docente Efeso 518 Fuente Alba, Corriente Socialista, bueno, a ver. Estoy diciendo algunos nomás que estoy tratando. Está la CETEP, Bibliotecas Populares, Mesas Intersectoriales por la Niñez y la Juventud, Corrientes de Mujeres, un gran apoyo de la población, digamos. Corrientes de Mujeres, muchísimas. Bueno, organizaciones políticas, Docentes de Escuela 1333, Colegios de Profesionales de Trabajo Social, Colectivo Nacional de Expresos Políticos de Rosario, el Grupo de Trabajo El Hornero, COAD, Cooperativa Margarito Tereré, la CCC, Orilleras Mujeres con Voz, bueno, Telefónicos de Rosario, Frente Telefónicos de Rosario, bueno, Asociación Anaí también, la Porfiada Memoria, bueno, Arte por Libertad. Arte por Libertad es trabaja mucho con ellos. ¿Qué más? Comisión Gremial, Sindicato de Prensa de Rosario, CTA de los Trabajadores y Fundación EOS para la Infancia y Juventud. Bueno, los demás son un montón de agrupaciones políticas y de distintos lugares. O sea, lugares. De lo que se deduce, estuve tratando de buscar algunos. Es que ha habido, digamos, rápidamente un gran apoyo. Sí, y una gran respuesta de la comunidad. Sí, muchísimas, muchísimos espacios. Sí, bueno, menos mal, porque la verdad, porque están ahí, están muy cerca, están, digamos, en los alrededores de Rosario, directamente muy cerca de la ciudad. No, no es que están en el Chaco, en el medio del monte. No, pero así estuvieran. Ese es el gobierno socialista, ¿no? Claro. No, lo que ¿cómo? Yo digo es que está absolutamente cercano, visibilizado. Sí. Como la semana pasada acá en Lanús, en el comedor. Claro, en el comedor. Y yo creo que es parte de una estrategia, sí, ¿no? Sí. Es decir, está clara, cada vez más clara. Tiene que ver con la compra de armas que el gobierno está haciendo. Sí, que según los hay militares que han especificado que hay armas que son para represión interna. Así que el gobierno se está preparando para reprimirnos. Sí, y tal vez para otras cosas peores de hacia afuera también. La verdad que ya de este gobierno. Así es. Pero me quedo con el aspecto, con que hubo una respuesta, hubo un hecho de represión, sí, que el gobierno quiso avanzar y hubo una respuesta rápida de muchas organizaciones. Muchísimas, que espero que se siga manteniendo, porque nos mantiene un poco alerta, porque cuando ocurre un hecho tan injusto y no se rodea, ¿qué estamos escuchando? Claro. Perdón. Silencio de radio, es el tren, Sarmiento, que pasa por acá. El tren, así es. Pero además hizo un ruido especial, no siempre hace ese ruido. Bueno, ¿no? Le faltaba. Estará saludando acá. Yo he estado viviendo acá en la calle Ambrosetti, a dos cuadras de la vía, hace unos cuantos años atrás. Y cuando hay mucha humedad, se escucha más el ruido del tren. Ah, mira, y hoy hay 100%, había 100% de humedad a la mañana. Por eso es que se escucha hoy más fuerte. Y lo que a mí más me respecto al tema este, ¿no?, que estábamos hablando, que la verdad indigna, pero además pone como cierto escalofrío, es la complicidad, ¿no? Eso de ir a presentar los tribunales, ¿no? Eso de ir a presentar los habeas corpus, es decir, ni en la dictadura directamente te los recibían y no pasaba nada. Pero así ni siquiera los reciben, ¿no? O sea, es increíble que esto es lo que a mí me ¿cuál es la red, ¿no?, que sostiene toda esta impunidad? ¿Hasta dónde se extiende así esa red? Es, ¿no? Podemos pensar mucho en la justicia. Por eso quería ligarlo yo, este hecho de que hay un hecho aberrante y la sociedad lo rodea, apela a la justicia. La justicia no responde en absoluto, claro. Pero sigue rodeando. Y sigue rodeando y pidiendo explicaciones, ¿no? Y pidiendo y redobla. Claro. Que esto creo que es lo único que puede darle otro curso a esto, ¿no? Así en cuanto es. Esto quede aislado, bueno, ellos están haciendo esto, están golpeando así para ver qué pasa. Y están también tanteando, claro. Digamos, es lo que han hecho durante toda su existencia, a ver cuán ordenados pueden tener a la sociedad, cada uno en su baldosita. Lo relacionaba con el otro caso que queríamos tocar en el programa de hoy. Y también, perdóname, ¿no? Y también es un ejercicio para las fuerzas represivas. Un entrenamiento. Sí. Porque también hay que entrenarlas en la práctica, digamos, y hay que ir como preparando, ¿no?, el terreno, es decir, que ellos, que las fuerzas represivas sientan que pueden, digamos, cuando Fuente Alba va y tira, es porque había un clima que le permitía al tipo, claro, que en muchos casos son cebados antes de ir, directamente cebados. El poder político lo tenía absolutamente habilitado para ese, para que ese poblete eso hiciera lo que hizo. Hiciera lo que hizo. Cuando esa compañera relata el clima que había, absolutamente desproporcionado, en una ruta vacía, a mí me dio el cuadro, ¿no? Cuando ella relata, estaba todo vacío. Las fuerzas era una locura, la cantidad de gente que había para reprimir y además armados de todo. Cuando el protocolo, digamos, les impedía tener, por ejemplo, balas de plomo. Entonces ese tipo estaba habilitado, ese tipo tiró porque realmente estaba. Y bueno, y me parece que estas situaciones que hacen que parecieran como que alguno se desata, como pasó con la murga, ¿se acuerdan? Poco tiempo después de asumir Macri, el año pasado fue. Sobre unos chicos absolutamente, sí. Es decir, de una brutalidad. Y bueno, tienen, me parece, el mismo sentido, ¿no? Es decir, de generar esa cosa de odio y de manos libres. Y de generar terror en la población. Claro. Y sobre las fuerzas de seguridad también habilitarlas. Exacto. para ir en este tipo de actitudes, ¿no? Así es. Lo que quería era ligar justamente esa situación aberrante con otra situación que queríamos tocar en el día de hoy, que es la de Belén, condenada a 8 años por el aborto espontáneo. Es decir, hay un poder político y judicial que quiere castigar a las mujeres. Quiere castigar. Y los médicos, porque los médicos cuando... Y los médicos, María, sí. Se presenta, los médicos son los que llaman a la policía porque dicen que ella quiso hacerse el aborto. Y ella, cuando fue, ni siquiera tenía idea de que estaba embarazada, porque evidentemente a veces hay situaciones de embarazos que digamos, la mamá sigue teniendo su periodo menstrual y ni se dan cuenta, y por ahí están tan bien que ni se dan cuenta de que, claro, o si se sienten mal, o si se sienten mal, como fue el caso de esta piba que recurrió, claro, al hospital. Se sintió mal porque le dolía le estaba descompuesta de la panza. Para ella. Ahora, qué terrible. Bueno, esto me refiero también nuevamente a esta red, ¿no? Es decir, acá hubo médicos, hubo jueces, hubo poderes retrógrados, terriblemente retrógrados, con aptitud, porque lo pueden hacer, y con decisión de castigar, ¿no? De castigar en un hecho que, bueno, qué sé yo, la mitad del mundo ya, más de la mitad del mundo ya lo tiene resuelto de otra manera, ¿no? Sí, no, pero además, que, no, además ni siquiera era un aborto, o sea, ni siquiera fue un aborto. Yo quería justamente rescatar el otro aspecto al que estás rescatando vos, por eso quiero meter la cuchara. Ajá. Que es que cuando existen estas situaciones, cuando se entrena, es decir, todos los la justicia, las fuerzas, el poder político, económico y demás, se entrena de alguna forma para acorralar a la sociedad hacia una esquina. Sí. Para darle, bueno, está del otro lado, sí, que es lo que quería resaltar yo, exactamente. La copa llena. Bueno, este caso fue rodeado de muchas mujeres, de muchos grupos de mujeres del feminismo en general, en los encuentros y en todos los grupos donde discuten y hacen cosas y las en mujeres. En la marcha de las mujeres, el 8 de marzo. Exactamente, entonces fue absolutamente rodeado, pero son muchos. Y no se abandonan. Claro, pero son muchos los casos. Entonces es muy importante estar alerta para poder ejercer esa protección, porque ese una parte del aparato judicial la castigó a 8 años. Una locura. Quiero que digamos que tomamos un segundo de la idea de la magnitud, porque Pedraza, el asesino de Ferreira, la justicia le da 16 años. Sí, no, y a esta piba, un aborto espontáneo en un hospital, 8 años. Una locura. Es la magnitud que esos señores jueces han tenido. Bueno, como finalmente lo que queremos llegar a ese punto, es decir, ha habido un pequeño logro que, y estamos muy contentos de que ello haya sido así. Y tiene así el éxito en la medida que estas cuestiones se continúan, ¿no? Y se, porque esa causa, digamos, de alguna manera, fue levantada y fue seguida, ¿no? Se mantiene. Es muy importante eso también, ¿no? No olvidar, no ser una cosa meramente coyuntural cuando, exacto, suceden estas cosas. Lo otro, ¿no?, que también nombramos en este mismo programa, que es el hecho de poder haber llevado a cadena perpetua a Poblete, fue porque estuvo completamente rodeado de sus compañeros. Era, sí, fue asesinado el miembro de un gremio, que estaba peleando, más encima, es, sí, decir, de una comunidad importante y grande. Y un docente que podía defenderlo. Muy querido en la comunidad partera, muy querido por sus alumnos. Yo he visto una película sobre el asesinato de Fuente Alba. Bueno, era muy querido, es decir, por la forma en que trataba a los alumnos y todo. Así que, bueno, casualmente es importante la reacción que hubo de la sociedad. Claro, pues sí, se puede cubrir, se puede rodear a estos casos vergonzantes que tenemos. El problema es que son muchos, hay que agruparlos y etcétera. ¿Qué les parece si para recordarnos, después de un tema, ahora nuestra amiga Blanca nos va a poner el audio de Belén, donde recordamos la charla con la abogada? Justo nos atendió una de las compañeras a las cuales íbamos a tener comunicación por el caso de Belén, por la absolución de Belén, a la cual hacíamos referencia hace segundos nada más. Para ampliar entonces la noticia sobre la absolución de Belén, estamos en contacto con Luli Gramaglio, quien nos va a comentar cómo se está viviendo en la ciudad de Tucumán, y obviamente sentimos este palpitar en todo el país en cuanto a la liberación de una compañera. ¿Cómo estás, Luli? Te damos la bienvenida en el Enredando las Mañanas desde La Rioja. Hola, muchísimas gracias por el espacio, muchísimas gracias por estar acompañando esta lucha

hombres que se han movilizado. Desde entonces las mujeres militantes protestaron, movieron y organizaron, y así se movilizaron. Belén estuvo casi 900 días presa, pero la liberaron porque las protestas pesan. Y se fue de Tucumán porque duele recordar que fue presa injustamente, y trabajo no le dan porque cargaba una causa de homicidio. Y nunca hay pausa para el martirio, la absolvieron, y qué alivio, pues la causa era un delirio. ¿Cómo pueden esos jueces mantener sus trabajos si a la piba mandan presa? Y de pruebas un carajo, ni ADN ni cuerpo, solo datos inciertos, cuatro horarios diferentes de la defunción del feto. ¿Les parece aberrante que no quiera ser madre? ¿Tenés problemas en tu trabajo? ¿Querés difundirlo? ¿Necesitas asesoramiento? Escribinos a Facebook, Programa Trabajadores. Deja tu consulta y escuchanos todos los martes de 19:30 a 21:30. Seguimos en Radio Semilla, estamos en comunicación con un compañero de AGR, Marcelo Quinteros. Bueno, Marcelo, bueno, contanos cómo está la situación en AGR y, bueno, cómo ha sido el otro día, el apoyo de la gente, contanos. Manos libres. Mira, después de sacar nuestra revista, están al tanto, tuvo mucha repercusión, y bueno, eso creo que también es lo que a la empresa le está preocupando, que nosotros estemos usando sus máquinas, pero es la única forma de poder sostener un fondo de lucha de huelga para que podamos mantener más de 100 familias. Claro, porque sacaron la revista Viva, hecha por ustedes. Exacto, sacamos la revista Viva, pero la de los trabajadores, contando nuestra historia. Hoy en día vamos 79 días de toma, que tenemos la planta tomada sin nada, cero, parado todo. Y bueno, y estos últimos días, a raíz de eso, calculamos que también empezaron a correr estos rumores de que no iban a venir a desalojar. Se hicieron muy fuerte el día jueves, con lo cual nosotros también ya habíamos estado en estado de alerta el día jueves por los rumores, y después se hizo muy, pero muy fuerte una versión que se escapó extrajudicial, en la cual nos dijeron que el lunes a las 5 de la mañana tenían fehacientemente la orden de desalojo. En ese momento nosotros hicimos un comunicado de prensa en el cual citamos a todas las organizaciones, partidos políticos y toda la gente que quiera venir a solidarizarse con nosotros, a darnos un abrazo para que no nos saquen de nuestra fuente de trabajo, donde nosotros estamos cuidando nuestra fuente de trabajo. Y verdaderamente fue sorprendente, vinieron más de 1.300 personas, en la cual también después nos contaron los propios vecinos de la fábrica, que habían dando vuelta a la Policía Federal diciéndole a los vecinos que no salgan a la calle porque iba a haber un desalojo y podría llegar a ser un desalojo muy violento. Entonces, esta versión que nos había llegado era verdad. Lo que pasa es que, bueno, después tenían que armar todo un operativo para desalojar, aparte de las 100 personas que estamos adentro del taller, para desalojar 1.300 personas más. Entonces era algo bastante complicado, ¿no? Claro, así que bueno, eso se paró. Exacto, se paró, pero sabemos que la orden de desalojo está y que está latente, y que en cualquier momento ellos van a querer venir a sacarnos del taller de forma violenta. Pero bueno, estamos, por suerte, con mucha solidaridad de la gente, que están haciendo una vigilia. Se quedan las 24 horas ahí en la puerta del taller, bueno, bancando nuestra toma, ¿no? Bueno, el asunto es que hay que entonces seguir apoyando a los compañeros de AGR. Totalmente. Todos los que puedan ir, que sí, se apersonen ahí, que quiere ir de noche, que tiene la posibilidad de estar de noche, mejor. La dirección. Excelente. Y danos la dirección, por favor. Esto está en Corrales 1393. Esto es Capital Federal, Pompeya. Está entre Perito Moreno y Avenida Centenera. Bueno, muy bien. Entonces, les deseamos lo mejor, compañero. Y bueno, y todos los que quieran ir a solidarizarse, fuerza. Mucha fuerza. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por darme este espacio. Bueno, gracias, adiós. Hasta luego. Bueno, ya hemos visto la actitud del gobierno, que bueno, naturalmente, cuando vio que hay mucha gente, va para atrás. AGR Clarín, ¿no? Sí, AGR Clarín, que es donde se hacen todas las revistas de Clarín. Sí, son más de 17 revistas las que ellos imprimen allí, y además hay que recordar que toda esa maquinaria de impresión que tienen ahí es de última generación. Entonces la apuesta de la empresa es más política que económica. Así da es. La impresión, ¿no? No, sí, es que estén, no es que esté mal económicamente. No, para nada, para nada. El trabajo eso, sobra, no, digamos. O sea, que ellos estaban, que como pasa, decían ellos, tapados de trabajo. El tema es que lo que quieren es implementar otra forma de trabajo, precarizar, que es el objetivo del gobierno. Claro, porque recordemos que los compañeros de Clarín se habían sindicalizado y entonces estaban exigiendo todo lo que la ley marca. Y bueno, eso a la empresa Clarín se ve que no le ha gustado. Entonces le dijeron no, que no estaban ganando lo suficiente y que por eso había que cerrar la planta. Además no es un no es una empresa cualquiera, ¿no? Ese es el tema. Más bien, bueno, están marcando un rumbo, están marcando el rumbo oficial. Sí. Ese es el tema de fondo. Exacto. Es otro conflicto testigo como el de los maestros a nivel nacional. Y ahora Blanca nos quiere sorprender con un tema. A la vuelta vamos a hacer un pequeño y compacto comentario de lo que fue el paro, de lo que fue la movilización del día sábado a favor del PRO. Vamos a escuchar testimonios de participantes y después una sorpresita. Sentí también. Viajo sin moverme de aquí. Chicos del espacio están jugando en mi jardín. Me dirán el azar con el viento. Fuerza natural. Oscuridad. lejos. Fuerza natural. Hay un bondi que te lleva a donde el 60 no lo hace. Hay un programa que te lleva a recorrer el planeta desde tu casa. Subite a este bondi de radio para descubrir lugares sorprendentes, comidas exóticas, festivales increíbles y todo acompañado de música en vivo. A donde no llega el 60 te pasa a buscar todos los más. Días del INDEC. No puedo reconocer eso. Hemos tenido problemas técnicos. A ver, estábamos intentando y habíamos conseguido la comunicación con Benzabé, ¿no? Sí, sí, sí. Esta compañera es una de las compañeras despedidas de los primeros despidos, porque se anuncian otros aparentemente. O son 80 y tantos. Sí. Así que vamos a ver si podemos lograr la comunicación. Es una compañera que, como tantos otros casos, tiene jefa de familia, tiene a cargo dos hijos, está alquilando. Hola, Benzabé, sí, se cortó. Bueno, entonces recién estaba acá la compañera negra presentándote. Y sí. Bueno, contanos cómo ha sido la situación en el INDEC. Bueno, la situación fue que yo la semana pasada me llaman de trabajo. Pues estoy con una lumbalgia, como tengo 12 meses de Jerico, y me dice mi compañera vecina que, bueno, que el lunes como me reincorporaba, que me avisaba que íbamos a tener una reunión de trabajo. Entonces digo, bueno, está perfecto. Digo, ¿qué? ¿Algún tema en especial? No, no, una reunión de trabajo, tranquila, ¿viste? Para organizar un par de cosas. Bueno, bueno, listo. Cuando me presento el lunes a la mañana, veo sitiado de policías en puerta, policías adentro del instituto, camiones de policías afuera, y toda una cola larga, con todas las puertas de chapa cerradas del instituto, solamente una sola, donde había dos policías parados, y te decía que tenías que estar con la tarjeta de acceso a la mano para ingresar. No, la época de la represión más o menos fue igual, la verdad, un horror. Y bueno, llegabas a entrar al instituto donde están los molinetes, donde nosotros siempre apoyamos la tarjeta para marcar el horario, y un policía, porque no era ni un empleado ni nada, te dice, bueno, a ver, apoye la tarjeta de acceso ahí en el visor. Bueno, entonces apoyo la tarjeta de acceso y me da acceso negado. Entonces me dice, bueno, ahora anda, tenés que ir ahí al escritorio. Me dice que está la chica con una planilla y te va a decir si vos podés entrar o no podés entrar. Así, ni buenos días, ni buenas tardes, faltaba que te requisen, que te revisen las carteras. La verdad es que un desastre. Muy alevoso. Y sí, no, muy, la verdad, terrorífico. Yo no viví la dictadura militar, pero la verdad que es como que hubiera vivido en carne viva en este momento. Porque encima después cuando voy al escritorio, está la chica con dos hojas, ¿no? Y me dice, bueno, a ver tu nombre y apellido. Entonces le pongo el nombre con la credencial y me dice, ah, sí, estás en la lista. Me dice, no puedes entrar. Bueno, a ver, vos te sigue. Así, te trataba como si fuera abandonado, un pedazo de cosa caminando, no así, a ese nivel. Y bueno, y obligatoria hacer algún problema o algo, porque estaba lleno de policías por todos lados. Es más, estaba hasta el comisario de la zona estaba parado ahí en la puerta. que es la comisaría número 2 que pertenece ahí, a la parte del instituto. Así que, bueno, salí afuera, que la parte de afuera estaban un montón de compañeros que no, ya no habían podido ingresar, que eran del grupo de los 80. Llorando, te puedes imaginar, mal por el trato, mal porque no nos avisaron, no nos mandaron telegrama, nada. Lo único que algunos, no todos tampoco, nos habían pasado la nota del Diario de la Nación, que decía que iba a haber 80 despidos en el INDEC y que luego iba a haber 30 despidos más, pero solamente del gremio UPCN. Así que cuando yo leí, dije, bueno, no sé, viste cómo es esto, será verdad, será mentira. Bueno, yo fui, presenté mi lugar de trabajo, me han dicho que tenía una reunión con mi jefe para trabajar, o sea que yo no es que no tenía trabajo, ni que estaba, ni que soy tal, ni nada. En ese momento, justo la semana anterior, falté porque estoy con esa lumbalgia que me agarró. Y te he dicho a todos los papeles, aparte de los médicos, todo como siempre para justificarlo. Pero no, el trato es malísimo. Aparte, después, bueno, mis compañeras se descompusieron y no te dan ninguna respuesta. Después salieron los delegados, los gremios, gente de los compañeros de que estaban adentro de las oficinas afuera a contener a todos los compañeros, como porque estábamos re mal. El director del INDEC nunca apareció, nunca dio la cara, así que se decidió hacer en el momento, se juntó aparte entre los 80 y despedidos de ATE y de UPCN, que ya se juntaron anteriormente por el tema de las horas extras, que tampoco nos estaban pagando hace 6 meses, que nos están debiendo las horas falsales, en realidad se llama en el instituto, que eso se paga hace más de 30 años. Y acá el director del instituto dice que no, que eso no se pone excusa, que no se paga y que como ahora no se está trabajando para el censo, no corresponde, entonces parece que en vez de horas censales le quieren poner el nombre de horas estadísticas. Entonces, para hacer todo ese cambio lo tiene que firmar el ministro Dujón y obviamente después lo tiene que firmar el presidente Macri. Pero es todo un tema para retrasar y para sacarle plata a los trabajadores y seguir todas las políticas en contra de los trabajadores, porque no es más eso. Vos me comentás. Aparte, es mentira, porque se está trabajando para el censo, porque el censo se hace cada 10 años y es una cosa de tanta magnitud, porque yo trabajé en el censo del 2010. Que tenés que empezar a trabajar 3-4 años antes, porque hay que ver el terreno, nosotros le llamamos el campo, o sea, donde están las viviendas, hay que hacer el mapeo de todas las, si están esa casa, si esa casa no está, si hay un kiosco, porque después los censistas tienen que ir a relevar. Bueno, eso, hay que armar los manuales para capacitar a los censistas, que primero se capacita a los instructores. Bueno, y así va la escala, ¿no? Digamos, nosotros vamos capacitando al instructor, después el instructor tiene que capacitar al censista, después nosotros vamos a relevar las clases, cosa que el manual de clases se cumpla. Claro, es un trabajo muy muy completo. Es de un día, porque encima se hace en un día solamente, pero son datos que de la Nación durante más de 10 años. Son bueno, datos que, entonces se maneja la economía con esos datos y eso se está trabajando. O sea, que es mentira que dicen que quieren sacar las zonas censales con la excusa de que no estamos trabajando para el censo. Y aparte hay censo agropecuario, hay censo económico, hay otros también, no solamente el censo nacional. Son todas excusas que pone este gobierno para perjudicar al trabajador. Bueno, quedamos entonces, compañera, de que vamos a continuar la próxima semana, el próximo martes, si podés venir, que te mejorás de la lumbalgia, sería buenísimo. Y sí, si no, vamos, igual vamos a tratar de invitar a otros compañeros, aparte de tu persona, y como para explicar bien todo a nuestros oyentes. Y te agradecemos mucho querida Elizabeth. Sí, no, igual también lo que yo le quiero convencer, que quiero que la gente sepa, que porque mienten tan caraduramente, que aparte, entre los 80 compañeros que están despedidos, hay personas, hay mujeres embarazadas, hay una compañera que tuvo familia el 24, tuvo un problema en el parto y sigue internada, hay una compañera que está con cáncer, que se está haciendo tratamiento de quimioterapia. Yo, por ejemplo, soy una madre... único sostén de familia con dos criaturas que alquilo, o sea que si yo me quedo sin trabajo, yo me quedo en la calle. Y si no, es terrible la desconsideración. Entonces, que han tenido. Por eso vamos a extender bien, a explicar bien el próximo martes. Bueno, así que te agradecemos mucho. Acabamos de escuchar a la compañera Betsabe, una de los 80 despedidos del INDEC. Injustificadamente. Sí. Bueno, gracias. A todos los compañeros. No, gracias a ustedes por darle el espacio. Gracias y saludos. Un beso, hasta luego. Bueno, es terrible. Y después, bueno, ¿qué nos queda, Pilar? Yo era un hombre bueno. Si hay alguien bueno en este lugar, pagué todas mis deudas y mi oportunidad de amar. Sin embargo, estoy tirado y nadie se acuerda de mí. Corta. Ahí estamos al aire nuevamente. Se nos está achicando el tiempo y les habíamos prometido hacer un comentario de la marcha que habíamos preparado con algunas cositas graciosas, la marcha por el PRO, pero lo vamos a tener que dejar desgraciadamente porque lo más importante es lo que se nos viene, que es el paro de dentro de 2 días, el día jueves, y nosotros le preguntamos a 7 compañeros por qué paraban y si iban a parar, por qué paraban y cuál era la situación en su lugar de trabajo. Así que ahora Blanca nos va a ir pasando de a 2, de a 3 compañeros audios. Los escuchamos y entonces. Los escuchamos y se van a presentar. Son de los gremios de ferrocarril, de estatales, ATE, docente, y ahora los vamos a escuchar a ellos. Hola, soy docente de La Matanza, distrito con conducción multicolor. Y bueno, ¿por qué paramos el 6 desde mi pequeño sentir docente? Porque paramos contra el ajuste que vino por todo, no solo por la educación pública. Paramos porque seguimos de pie con un plan de lucha que surgió de las numerosas asambleas que se fueron dando, en donde las docentes que nunca se habían animado a hablar en una reunión, en una asamblea o en la escuela misma, agarraron el micrófono y sintieron la necesidad de pedir este plan de lucha. Vamos por la 5ª semana de paros. Y el 6 también paramos, porque estamos convencidos de que tenemos que defender lo que otros fueron logrando, los derechos que otros fueron logrando. Este gobierno viene a cercenar esos derechos, viene por todo, viene por la educación, viene por la salud, viene por los trabajadores. No lo podemos permitir, por eso paramos, porque estamos defendiendo las conquistas que costaron décadas de lucha y que los de arriba pretenden arrebatarnos. Soy Santiago Menconi, trabajador de la línea 60, y este 6 de abril nosotros paramos contra el ajuste, contra los despidos y las suspensiones, por una paritaria digna que rompa el techo del 18%, contra los 15 suspendidos y 10 despedidos que el grupo DOTA nos quiere imponer en nuestra línea 60, y por justicia para nuestro compañero David Ramallo. Hola, queridas compañeras de Radio Semilla, la saluda Cecilia, prosecretaria de prensa de APA, Asociación del Personal Aeronáutico, en vísperas del paro general anunciado para el jueves 6 de abril, al cual por supuesto nos adherimos como sindicato y a través de nuestra central CTA de los Trabajadores, porque entendemos que en consonancia con el resto de nuestra clase trabajadora es hora de decir basta a la cantidad inconmensurada de despidos que deja tantas familias en las calles, que deja tantos pobres en la indigencia, que ya superaron los 1.300.000 personas, datos increíbles para este siglo XXI, y puntualmente por la defensa de nuestro trabajo aeronáutico, de nuestros cielos, de nuestra soberanía aérea, y porque creemos que estas políticas de ajustes tienen que revertirse en favor de nuestra clase y del pueblo trabajador. Gran abrazo para todas, compañeras. Bueno, escuchábamos ahí a tres compañeras, ¿no, Negra? Sí. Nuestro compañero Menconi de la línea 60 nombraba a Ramallo, que fue el compañero de ellos fallecido en un accidente adentro en condiciones muy muy jodidas de trabajo, por eso que además lo agrega de las paritarias y contra el los despidos. Compañero, ¿no? Porque han tenido otros también, desgraciadamente, sí, señora, como en otros lugares de trabajo. Y obviamente la primera docente por paritaria y educación, ¿no? Que está sobre el tapete y bueno, y Cecilia agregando incluso los reclamos de por aerolíneas, ¿no? Y por la cuestión de la soberanía, que es lo que se está peleando ahí también. O sea, uno tiene así esa dimensión, ¿no? De todo lo que está sucediendo, de todos los reclamos que concentra este paro, ¿no? Este jueves. ¿Qué les parece si seguimos escuchando a otros tres compañeros? Sí, sigamos. Mi nombre es Sebastián Escarano, soy delegado general adjunto de la Junta Interna de ATE en el Ministerio de Trabajo de la Nación, y nosotros pensamos que este 6 de abril sobran las razones para parar y para movilizarse, para hacer de esta jornada un verdadero paro activo. Desde que asumió este gobierno, que ha habido inmensas transferencias hacia los sectores más enriquecidos de la sociedad, las mineras, las agroexportadoras, un fabuloso proceso de endeudamiento, y a su vez ha habido despidos masivos que empezaron en el Estado y después se extendieron a todo el ámbito privado. Incluso hubo una ley votada por nuestros diputados tratando de poner un freno a los despidos que fue vetado por el presidente ante la pasividad de la conducción de la CGT. A su vez, la inflación que viene carcomiendo los ingresos de todos los ciudadanos, y a esto hay que sumarle los tarifazos, que también es una manera de avanzar sobre el poder de compra de todos. Así que nos parece que sobran las razones, el famoso segundo semestre no llega, la recuperación de la economía no la vemos, los trabajadores de a pie, y sigue siendo un nuevo relato que nadie ve reflejado en los hechos, así que por todas estas razones pensamos que hay que hacer de este 6 de abril una jornada de lucha y protesta. Y en el caso particular nuestro, también con nuestros reclamos propios del Ministerio de Trabajo, seguimos peleando para que reincorporen los trabajadores despedidos, queremos que paren los despidos en el Estado, y como te decía, en el Ministerio de Trabajo, además, los trabajadores de maestranza no cobran su salario y están en riesgo de perder sus puestos de trabajo. Además queremos paritarias libres, sin techo, que nos permitan recuperar el poder adquisitivo que perdimos el año pasado y también lo que vamos a perder a lo largo de este año a causa de la inflación. Nosotros nos parece que el 6 tiene que ser un hito dentro de un plan de lucha, no puede ser una medida aislada y mucho menos puede ser un paro para desahogar, un paro para hacer catarsis, un paro para pinchar la protesta. Nos parece que todas las medidas tienen que tener por objetivo abrir una interlocución y poder ganar nuevos derechos y llevar adelante nuestros reclamos. Así que nos parece que este 6 de abril tiene que ser un paro activo, que todos estemos en la calle mostrando nuestro descontento para que efectivamente se revierta el rumbo de este plan económico que nos tiene como víctimas a todos los trabajadores, y que ese sea el puntapié para llevar adelante una serie de acciones que haga que este gobierno revise su política económica y se respeten los derechos de todos y todas. Muchas gracias. Hola amigos de Radio Semilla, mi nombre es Analía, trabajo en La Plata en la Comisión Provincial por la Memoria. Nosotros el 6 de abril paramos por pedido de paritaria sin techo, por un 30% de aumento, porque el ajuste no lo pagan los trabajadores. Basta de despidos y de precarización laboral. En lo personal, considero que hay una gran desigualdad, que el paro es necesario. He escuchado voces que dicen que se pierden millones de dinero. Me da un poco de risa porque justamente la idea del paro es mostrar todo lo que producimos los trabajadores y que ese dinero es apropiado por determinados sectores cada vez más concentrados. Entonces la idea del paro es poder lograr una mejor calidad de vida para todos los trabajadores. Yo desearía otras cosas para este mundo, pero todavía son utópicas y hace falta construirlas. Pero dentro de este sistema peleamos para que la desigualdad no sea tan grande y por nuestros derechos, pero también por la lucha de todos los que generaron el 1 de mayo, el día del 8 de marzo, el Día de la Mujer, que fueron trabajadores que estaban en paro, que estaban generando medidas por las situaciones de explotación. Y cuando la gente dice el paro no sirve de nada, está desconociendo esas luchas históricas. Entonces considero que para el futuro la lucha tiene que continuar con los mecanismos tradicionales que siguen teniendo efecto, si no, hoy no trabajaríamos 8 horas por algunos sectores, ¿no? Por supuesto. También incluyo en mi lucha a los sectores privados, que a veces no tienen las mismas posibilidades de defender sus fuentes laborales porque no tienen tanta protección, están más precarizados. Considero que hay que seguir construyendo unidad desde la diversidad para seguir saliendo a la calle. Estar en la calle es el principal objetivo para mostrar que no tenemos miedo, que nos podemos unir y que podemos lograr cosas. Besos. Hola, para las chicas de Radio Semilla, llamamos de acá de la Unión Ferroviaria, de la línea Sarmiento. Hoy estamos de Asamblea General preparando el sonido, etcétera. Vamos a juntarnos todos los compañeros para resolver el apoyo al paro, fundamentalmente porque estamos en contra de la ola de despidos, porque estamos en contra del techo salarial que le quieren imponer a todos los trabajadores, que es un 18% miserable y mentiroso, porque en realidad es un 18% en 4 cuotas, es decir, la primer cuota es un 4 y pico%, a los 3 meses, bueno, lo que ya los maestros están denunciando, pero y que está por debajo, por supuesto, de lo que son los aumentos de inflación. Y bueno, junto con eso vamos a reclamar, dejar sentado el rechazo al techo salarial y el reclamo a las conducciones gremiales que le den continuidad al paro hasta lograr cambiar el plan económico del gobierno, que ya 1 año y pico estamos dando cuenta que mientras nosotros nos recorta derechos, al recortar el presupuesto del Estado para educación, para salud, para justicia, etcétera, a los empresarios los ha beneficiado sacándole impuestos, con lo cual ellos aumentan sus ganancias también porque mantienen los subsidios y además aumentan las tarifas, y a nosotros nos están recortando salario, puestos de trabajo. Si no empezamos todo el pueblo a pelear y la seguimos hasta que esto cambie, la película se está poniendo negra. Así que agradecemos el espacio que nos dan y convocamos a todos los oyentes a que trabajen en sus lugares de trabajo para que mañana sea un paro importante y para reclamar desde todos los lugares que los dirigentes sigan con un plan de lucha. En particular, nosotros la propuesta hoy es votar el reclamo de que haya un paro de 36 horas con movilización a Plaza de Mayo. Bueno, estábamos escuchando otro grupo de compañeros de Variopinto, estatales de Ministerio de Trabajo. Un verdadero mosaico, ¿no? Los estatales cómo están siendo castigados en todos los planos prácticamente, los trabajadores del Estado, los maestros, los médicos, ¿no? Hay un embate terrible ahí. Rescato también las palabras de esta compañera Analía, que al rescatar las fechas históricas está planteando estos paros también para el futuro, ¿no? Es decir, todos los paros, todas las cosas que hacen los trabajadores son para el futuro realmente de otros trabajadores, ¿no? Y bueno, finalmente la Unión Ferroviaria, que bueno, ya se caracterizan estos compañeros por su decisión combativa, ¿no? De ir al frente. Y tenemos otro audio también que lo dejamos para el final porque es de docentes. Y porque están en la picota, pobre. Así docentes. Es, así es. Lo escuchamos entonces finalmente ya bordeando las 9:30. Bueno, y todo el jueves, ¿no? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y después habrá ver cómo se sigue. Sí, después de escuchar a la compañera docente, además les propongo que terminemos que la última música de que se pase hoy en el programa Trabajadores sea la cumbia del Choripán. Muy bien. Esa es la cumbia del choripán. ¡Prepárate! Porque ahora llega la cumbia del choripán. Acordeón. Y esto es Mauricio Capó y la nueva banda vivida. Yo trabajaba en un banco, ganaba como un bacán. Siempre comía de apuro y me tragaba un choripán. Me rajaron del laburo, casi me quiero matar. Entonces compré un carrito para vender choripán. Como soy medio poeta y hasta me da por cantar, armé un grupito de cumbia, los sabrosos choripán. El choripán, la cumbia del choripán, sale con todos los gustos y acordeón para bailar. El choripán, la cumbia del choripán, parece media terraza. En realidad paramos. Hola Pilar, soy Silvina, docente de CABA, de formación docente. En realidad paramos el 6. Porque hay una crisis económica muy grande y los docentes no se están utilizando como techo de aumento salarial, de paritarias. No se respeta la ley y nos están ajustando terriblemente, porque el año pasado no compensamos los aumentos que hubo y este año más aún. En terciaria además tenemos el problema de que no cobramos por cargo, sino que cobramos la hora cátedra frente al curso, o sea que todo el trabajo fuera del curso no es remunerado, es todo gratuito. Entonces tenemos que tener muchas horas de trabajo para compensar, para llegar a un sueldo digno y poder mantener nuestra casa. En muchos casos somos único sostén de familia, como es mi caso. Y estamos obviamente recordando a nuestro compañero asesinado en Neuquén y cuyos asesinos y responsables políticos quedaron impunes, así que hoy estamos haciendo la marcha de antorchas a las 18 horas, a las 19. Y en las instituciones también estamos haciendo homenajes y haciendo reconocimientos, porque la verdad es que es muy grave que tengamos un docente muerto hace 10 años con una causa prescripta desde el año pasado y muerto por una bala en la nuca, ¿no? Y nos están poniendo también, nos están enfrentando a la sociedad, o sea, están queriendo desde los medios, criticar la tarea docente por los resultados. Hoy escuché, hablar de los estudiantes como productos para como fuerza de trabajo. Y como en eso falla la escuela media, lo escuché en una radio encima barrial, comunitaria. La verdad es que es muy terrible que se reproduzcan estos discursos en contra de la escuela pública, en contra del trabajo docente, cuando sabemos que las políticas educativas atacaron los contenidos curriculares, sobre todo en técnicas y artísticas. Por lo cual estamos en no solo con contenidos curriculares pauperizados adrede, sino en condiciones edilicias espantosas y en condiciones y esperando incluso reformas en los colegios nuevos que desde hace muchos años, incluso algunos desde fines de los 90, sin edificio y que se han asignado a otras cosas, a vivienda, a otras cosas. Entonces, y sumale a eso el salario docente que aparece realmente como unas condiciones materiales impropias, ¿no? Y que realmente estamos dispuestos a pelearla, que nos sigan descontando, total, digamos, vamos a seguir protestando derecho a hacer la huelga, pero no tenemos miedo de los descuentos, sino que efectivamente los igualmente la inflación nos está comiendo los sueldos y más horas no podemos trabajar porque nos morimos, o sea, así que los docentes de terciarios estamos reuniéndonos en asambleas, estamos planteando nuestras propias nuestro propio pliego de reivindicaciones y sumándonos a los a las asambleas distritales, así que organizándonos en esta crisis terrible y en este ataque a la escuela pública. Muchas gracias por tu tiempo. El choripán, la cumbia del choripán. ¡Prepárate, porque ahora llega la cumbia del choripán! Acordeón. ¡Y esto es! Mauricio Capó y la nueva banda, mi vida.